Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este programa Amanecer Informativo, las noticias de Radio Universidad a través del 1270 y de www.radio.uged.mx. Como siempre, se encuentra conmigo mi amiga y compañera Chilone Hernández. Hola, Chilone, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chuy. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Y bueno, pues ya fin de semana, el querido viernes, el tan esperado viernes. Pero antes de irnos en fin de fin de semana, hay que escuchar las noticias. Por supuesto que sí. Mire usted, el día de ayer se inauguró un módulo de pago allí en el Boulevard Francisco Villa, en una plaza que está frente a el mercado de abastos. Es una plaza muy grande que está usted ubicándose. Esa mano derecha es muy grande. Ahí hay un módulo de pagos para que usted se ponga a el corriente. Le vamos a estar dando la información. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Ivonne Nájera, quien es la subsecretaria de Finanzas, quien nos comentó del avance en el pago de impuestos y además también ya el gobierno del estado es quien otorga los permisos para circular. Le cuestionamos cómo se está llevando a cabo, cuánto cuesta y dónde se tiene que sacar este permiso. Escuchemos a Ivonne Nájera. Bueno, a mí me gustaría primero que nada agradecer toda la confianza de los ciudadanos porque se han mostrado muy confiados al estar pagando la parte de su refrendo puntualmente. Ahorita puedo decir que estamos teniendo una demanda considerable, podríamos decir que vamos arriba en comparación al 2011. Aproximadamente entre un 7 y un 10% arriba de lo que llevábamos recaudado en ese mismo periodo en el 2011. Y aquí me gustaría recordarles a todos los ciudadanos, sobre todo que estén omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, pues que tenemos un esquema interesante de descuento, que consiste en un 90% de descuento para toda la parte de accesorios, un 15% en refrendo y un 10% en placas. Y entonces considero que esta parte es muy conveniente que se aproveche. Adicionalmente tenemos facilidades de pago de meses sin intereses, pagando con tarjetas bancarias e inclusive también pagando con una modalidad de pago en parcialidades, con una tasa preferencial para los contribuyentes. Bueno, básicamente la parte de expedición de permisos para circular sin placa se hace en el multicentro Crecemos de Hidalgo. Es muy sencillo el trámite, requerimos una carta de no adeudo, de robo del vehículo, constancia de domicilio, identificación y la CURP. El permiso en sí tiene un costo de $479 y ahí mismo los estamos expidiendo. Bueno, los límites de acuerdo a la ley de tránsito y a la ley de hacienda son dos permisos de 15 días cada uno de ellos. Eso es un tal cual, es un permiso provisional. Finalmente, para ayudarlos a regularizar toda esta parte, por eso sacamos a través este esquema de facilidades de porcentaje de descuento. En otra información, también platicábamos con el director de finanzas, Mario Guerrero, y bueno, nos comentaba que a la fecha se han recaudado 45 millones de pesos, que representan más del 9% que el mismo periodo del año pasado. Escuchemos. Sí, en estos días que va de este ejercicio, mes de enero, llevamos aproximadamente una recaudación de 45 millones de pesos, que comparado con el año anterior representa un 9.5% por encima, con 36.500 cuentas pagadas de un padrón o de una meta de 140.000 que tenemos por ejercer pues esa acción. Por el concepto de predial tenemos una meta de 183 millones de pesos, que viendo el comportamiento que hemos tenido en estos días ha sido excelente, y como el año pasado que fueron una meta de cuentas por cobrar de 130 mil, logramos recuperar 132 mil. Y este ejercicio pues que queremos rebasar precisamente nuestra meta propuesta también. Ahorita pues es un esquema de descuento precisamente para todos aquellos contribuyentes que no han realizado su pago. Recordarles e invitarlos a que cumplan con esta obligación durante este mes y gocen de un 15% de descuento. En el mes de febrero baja al 10% y en el mes de marzo al 5%. No, pues las prórrogas son enero 15%, febrero 10%, marzo 5%, y a partir del 1 de abril se computarían los recargos por el no pago oportuno de este concepto. Lo que viene en ley de ingresos, que es el 1.5% sobre el saldo insoluto. Bien, y mire usted, también tuvimos la oportunidad de platicar ayer mismo en este módulo con el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, y nos comenta de los apoyos de la sequía que se están haciendo llegar a Durango y también las acciones que se están implementando en este sentido. Ahí mismo el gobernador del estado comentó que del gobierno federal únicamente se han recibido apoyos para el gobierno de Sinaloa. Esto no es politizar el tema, sino que se quiere y se requiere que estos proyectos y estos apoyos lleguen a todos los estados, no nada más a uno. Escuchemos cuál es el reclamo del señor gobernador. Las suficientes pipas para poder llevar el agua a las comunidades y que podamos también tener el alimento necesario para poder distribuir a las poblaciones que empiecen a tener escasez de alimento. Él me comentó que él había autorizado 600 millones para compra de frijol y maíz, concretamente para poder atender la cuestión de la sequía. Yo sigo diciendo, es insuficiente, esta situación va a ser muy difícil, como pase cada día. Le expuse la problemática grave que puede suceder si no hay una atención inmediata, porque esto se puede generar un problema social. Entonces, la respuesta de él es que, independientemente de los cajones, con estas mesas de trabajo, vamos a ir resolviendo directamente con esa interlocución con el subsecretario. El día de hoy estoy llamando a los secretarios para que se reúnan con los delegados y inmediatamente el poder estar en las oficinas centrales de cada secretaría, concretamente Zagarpa, Recursos Naturales, Desarrollo Social, que es fundamental, y CNA, que ahorita urge recursos para equipar pozos. Le manifesté al subsecretario pues la desigualdad que existe, o sea, CNA tenía 104 millones para equipar pozos, 104 millones que se fueron a Sinaloa, y a todos los demás estados, cero pesos. No es que estemos en contra del apoyo a Sinaloa, qué bueno, el problema es que tenemos que tener tratos iguales, y ahí no estaremos pues al pendiente. Yo estoy pidiendo una entrevista con el con CNA, él me dijo que íbamos a vernos conjuntamente, el secretario de Hacienda, el director de CNA, para dar una respuesta. Le puse el ejemplo, un solo poblado, que fue La Campana, 3.8 millones para el equipamiento. ¿Cuántos necesitamos? ¿100? O sea, el problema es que definitivamente no hay una visión, y fue lo que le manifesté al secretario, del problema global. Y entonces, pues, hay una, en este caso, una preferencia muy marcada a un estado, en este caso de la sequía. Sinaloa no tiene el problema tan grave, y sin embargo, a todos los demás estados, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, que somos los más afectados, un solo peso no ha bajado para... Yo no diría eso, yo creo que es una situación, es que en esto no debe haber, yo creo que no hay la cuestión política, el problema es que tenemos que hacer una visión de estado, es un problema. Aquí, de veras, yo lo he manifestado, no hay que politizar, no es de partidos, es un problema de una responsabilidad que tenemos los tres niveles de gobierno, claro, para dar respuesta y dar resultados. Es un problema que nunca se ha presentado, es extraordinario, y en función de eso, claro, debe haber respuestas y debe haber recursos. El alcalde Adán Soria Ramírez mencionaba, bueno, que nos invita a pagar las obligaciones de inicio de año. Además, pues fue cuestionado del caso de represión de los alumnos de la Escuela Rural J. Guadalupe Aguilera y del caso de los ganaderos de Durango que exigen un nuevo rastro. Escuchemos. Pues es importante que sigamos invitando a todos los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones, con su pago de predial, con su pago del refrendo. Sin duda alguna, este mes de enero pues es importante realizarlo y aprovechar las promociones. Invitamos a que aprovechen las promociones de los descuentos de este 15% para el mes de enero. Todavía quedan la mitad de este mes. Ojalá que la gente se anime con la certeza de que el recurso pues será utilizado en obras de beneficio para la ciudad. Concretamente, pues obra pública, servicios, que sigamos teniendo una ciudad cada vez mejor, una ciudad cada vez con mejores servicios. Bueno, yo no tengo datos respecto a el tema con los estudiantes de Aguilera todavía. No tendría ahorita en estos momentos todavía una opinión. Bueno, es un programa permanente. Recuerden que ahora hay una nueva reglamentación de protección civil. Ahora el Cuerpo de Bomberos estará haciendo un recorrido por cada empresa, haciéndole recomendaciones como lo marca la reglamentación. Se hace una inspección y de manera técnica se señala dónde deben ir las salidas de emergencia, dónde son las rutas de evacuación, por dónde deben detener algún hidrante, con qué tipo de presión debe estar el hidrante, dónde deben detener las sustancias que manejen que representen algún riesgo para el propio personal y para el negocio, para la empresa, dónde tienen que estar los extintores. A eso se refieren las inspecciones. Luego a alguna empresa le falta un extintor, le falta un hidrante, entonces no se le da su certificación. Es el caso de estas empresas a las que se señala que tienen algún riesgo por el tipo de sustancias que realizan, pero sin duda alguna que si obedecen cada una de las recomendaciones, atienden cada una de las recomendaciones que hace la Dirección de Protección Civil, serán empresas que a pesar de manejar ese tipo de sustancias, estén dentro de la norma, estén dentro de lo que la reglamentación. Bueno, ese es un tema que hemos venido trabajando con ellos, tenemos que revisar la problemática. Ellos en un principio han estado de acuerdo en que la matanza se realice en este rastro de la Unión Ganadera, este rastro que tiene mucho mejores condiciones que el rastro que venía operando históricamente, que le llamaban ellos la empacadora, y que realmente ya no tenía condiciones para seguir operando desde hace mucho tiempo. Este es un rastro mejor. Entonces, nosotros tenemos la apertura, como lo hemos venido haciendo, de con ellos revisar las condiciones del rastro, ver por qué razón está retrasándose la matanza, cómo se puede agilizar, cómo pueden ellos tener un mejor servicio de parte de este rastro, y tenemos esa apertura con ellos. Yo estoy seguro que no habrá ninguna necesidad de que las cosas lleguen a mayores. Bien, y mire usted, Jorge Nevares Montelongo, quien es el delegado de Conagua, comenta de las acciones que se están implementando por parte del gobierno federal en apoyo a la sequía. Informar sobre las acciones que hemos venido implementando los diferentes sectores del gobierno federal para hacer una atención lo más expedita y lo más apegada a lo que el presidente Calderón instruyó al fenómeno de la sequía en el estado. Se ha generado en los últimos días alguna confusión, algunos actores políticos han venido comentando que el Fonden únicamente va a aportar 3 millones de pesos, es lo que hemos conocido de algunas notas periodísticas. Y bueno, pues lo que queremos es precisamente clarificar este tema, entre otros, que ya nuestro compañero René Almeida abordará. Pero en el tema del Fonden sí queremos comentarles que este es un instrumento del gobierno federal precisamente para atender los fenómenos naturales, los desastres naturales, y en este caso la sequía pues es uno de ellos. Se ha abatido en todo el norte del país, en Durango ha tenido, ya ha generado consecuencias que se van a ir agravando conforme ustedes saben, pasen los siguientes semanas y meses. Está habiendo problemas precisamente ya con el abastecimiento de agua potable en localidades rurales, sobre todo en el sector agropecuario inició inició los mayores impactos de la sequía. Sin embargo, ahorita ya empieza a haber localidades con grandes problemas, y precisamente el Fonden es uno de los instrumentos que el presidente Calderón ha instruido que se apliquen para que se pueda hacer frente a esta problemática del abastecimiento para consumo humano. Y así es como, bueno, la Comisión de Aguas del Estado, en coordinación con la Conagua, hemos empezado a aplicar el proceso de atención del Fondo de Desastres Naturales en el seno del Consejo Estatal de Protección Civil. Ahí, se determinó en la sesión, una vez que la propia Comisión Nacional del Agua dictaminó el desastre por sequía severa en 34 de los 39 municipios del estado el pasado 21 de diciembre. El delegado de Zagarpa, René Almeida, en rueda de prensa comentaba de las acciones del gobierno federal en apoyos a la sequía. Escuchemos. Misiones de mantener informada a la sociedad con el apoyo de todos ustedes sobre las actividades, sobre las acciones, sobre los avances que los gobiernos, y en este caso el gobierno federal, está realizando para atender este fenómeno climatológico en Durango. Como bien lo mencionaba ahorita Jorge Nevares, atender las necesidades para consumo humano pues es una cuestión prioritaria. Ya el señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón, ha estado creando mecanismos para que estas acciones se lleven a cabo, que es atender vía el FONDEP el fenómeno de la sequía para estos efectos. Pero a su vez también lo que corresponde y compete a la Secretaría de Agricultura, Zagarpa, que es hacer todas las acciones posibles y necesarias para que las actividades económico-productivas sigan en la misma dinámica que normalmente se han estado dando. Esto en tanto que las condiciones que para ello se requieren se presenten. Es decir, en este momento Zagarpa, de manera urgente y de manera preventiva, desde los últimos meses del año pasado ha estado realizando acciones para que las actividades productivas continúen. Caso concreto, tenemos ya ahorita una siembra de cerca de 24 mil hectáreas de forraje de avena para que nuestros ganaderos tengan acceso a forraje en los meses de primavera. Contrario a lo que se comenta, bueno, pues el presidente Felipe Calderón nos ha pedido a la Zagarpa que hagamos una planeación de estas actividades. La presencia del gobierno federal, la presencia y la instrucción del presidente Felipe Calderón es contundente. Y estas 24 mil hectáreas de forraje de avena, donde esperamos cosechar poco más de 3 millones de pacas de forraje, indudablemente que va a venir a aliviar la necesidad de este producto en los meses de primavera, para que nuestra ganadería continúe produciendo y llevando ingresos a los productores primarios. Bien, y mire usted, Jesús Alvarado, quien es el director del IMAC, el día de ayer da a conocer de las diferentes convocatorias que se estarán llevando a cabo en este 2012 en lo que a cultura se refiere. También se implementarán varias modalidades, sobre todo para la gente que se dedica a el arte, la cultura y el entretenimiento. Escuchemos cuál es la propuesta de el IMAC para este 2012. Y bueno, platicarles de estas tres convocatorias. El año pasado, a inicios de 2011, dimos a conocer la convocatoria para el programa editorial. Esta convocatoria, me permito decir que es inédita en el sentido de abrir un ejercicio democrático en la práctica. No lo manejamos tanto en el discurso porque a veces suena gastado, pero sí, lo cierto es que sí creemos que lleva a la práctica una democracia que se busca en todas las sociedades y en los gobiernos. En el caso de la cultura, este ejercicio democrático a veces hemos sentido que ha quedado un poco olvidado, y una de las tareas que tenemos y que nos ha hecho mucho énfasis el presidente municipal, el contador Adán Soria, es precisamente que trabajemos más abriendo esas puertas y esas posibilidades. Uno de los más fuertes que tenemos es la creación del Consejo Municipal de Cultura, que también se pudo consolidar el año pasado, y a través de este puedes darle fuerza, abriendo cada vez más las puertas para que los diferentes programas se trabajen con la participación, ahora sí que abierta, en la participación de los artistas, de los promotores culturales y de todo ciudadano que pueda estar interesado en hacer una propuesta en el área de cultura. En ese sentido, este año se amplía esa apertura a otras dos convocatorias más, al de talleres creativos y al de artes visuales para exposiciones. También sentimos que a partir de la revisión que hacemos de las políticas culturales, de los ejercicios, de las diferentes instituciones que hemos trabajado en la cultura, al menos en el Estado, puede ser que también en el país, también hay un en este trabajo que se hace con los talleres, también hay una necesidad de atender a la selección de las propuestas que hay. Quiero comentarles que en el caso de los talleres, el año pasado tuvimos un éxito con los talleres que se hicieron a nivel literario, a nivel de creación, a nivel infantil, y hubo mucha demanda de parte de promotores culturales y de creadores para que se abrieran más talleres, hubo muchas propuestas. Es por eso que tomamos la decisión de que también se hiciera una convocatoria abierta para que los promotores, los creadores, los artistas y la gente en general proponga sus talleres para realizarlos en conjunto con el IMAC para niños, para jóvenes y para adultos. El delegado de la Profepa, Paulino Córdoba, bueno, comenta que hay falta de interés de algunos municipios del estado, incluyendo a Durango, en ser municipios limpios. Y bueno, pues dado esto, algunos de los municipios fueron dados de baja en la... En el padrón nacional, en el padrón que nacional. Se tiene de municipios limpios. El municipio de Durango ya fue dado de baja. Escuchemos a el delegado de Profepa. Afortunadamente no contamos con el interés en este momento de una mayor cantidad de municipios, incluyendo los que ya estaban, han disminuido su interés, su actividad en materia de cumplimiento de los planes de acción, hay que decirlo. Hemos tenido que dar de baja algunos, como son el municipio de Santiago, estamos analizando la situación del municipio de Mezquital, y también hay que decirlo, la propia situación del municipio de Durango, con el que hemos estado en pláticas con algunos funcionarios a efecto de ver la posibilidad de rescatar su permanencia en el programa. No obstante, bueno, seguimos nosotros promoviendo el que los municipios y los ayuntamientos puedan incluirse en este programa, que es un programa que les permite una gestión municipal limpia. Supongo mucho que tiene que ver con, sinceramente, una falta de una dirección en todos los ayuntamientos en temas ambientales. Nos encontramos con que hay que entender los temas de sustentabilidad de la administración municipal con los directores de obras públicas o con los directores de servicios públicos municipales, pues que tienen otras cosas a las que les interesa más atender. Y cuando nos encontramos con ayuntamientos que tienen dentro de su estructura humana y material una dirección, un equipo de trabajo encaminada a la atención de los asuntos ambientales, avanzamos. Me parece que tiene que ver mucho con la infraestructura humana, pero también tiene mucho que ver con presupuestos. Bien, y bueno, pues vámonos con el reportaje que tiene nuestra amiga y compañera Chilone Hernández para el día de hoy. ¿De qué se trata, Chilone? Cuéntanos. Pues vamos, nos fuimos a investigar a ver qué opinaba la gente sobre esto, estas temperaturas muy bajas, iba a decir altas, pero no, son muy bajas. Escuchemos. La Voz Duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días en cabina y queridos radioescuchas. Como se ha sentido últimamente y sobre todo el día de ayer, se registró en Durango un amanecer helado, marcando así 8 centígrados bajo cero. Esto con información del Servicio Meteorológico Local. Sin embargo, se sintió con mayor intensidad la sensación de helada. Pero Durango no paró sus labores. Escuchemos a la ciudadanía. No, pues sí está fuerte el frío y pues yo los mando bien arropaditos a la escuela. De hecho, ahora no los mandé. Ha sido muy fuerte en la mañana y en la noche. Pero tomamos nuestras medidas también. Sí. Pues arroparnos, nada más eso. Y tomar alimentos con vitamina C. Pues demasiado frío, la verdad. Estas mañanas han estado muy frío, terrible. Y ya pues nos abrigamos bien y todo, ¿no? Bueno, yo al menos me bebo un café o algo para antes de salir. Ah, pues no, hay que abrigarse bien. Sí se siente el frío bastante. Sí, una buena chamarra para no sentirlo, y sí, como mi amiga, un café, algo calientito, para que no se sienta tanto. Solo queda decir por mi parte que hay que cubrirse para evitar y prevenir enfermedades virales. Para Amanecer Informativo, Chilone Hernández. Bien, y vamos con nuestro compañero Alonso Reyes, quien nos tiene preparada la cápsula de cultura para el día de hoy. La cápsula deportiva. La cápsula deportiva para el día de hoy. En la zona de fuego, deportes, con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la mejor información deportiva del momento. El pobre rendimiento dado por el jugador mexicano Efraín Juárez desde el inicio de temporada provocó que el nuevo técnico del Zaragoza, Manolo Jiménez, optara por dar de baja al defensa nacional para lo que resta de temporada. El Real Zaragoza comunicó a principios de mes a Efraín Juárez su intención de darle de baja federativa para no exceder el cupo de jugadores extracomunitarios. Juárez y su representante se encuentran desde entonces negociando la salida del futbolista a otro club, y hasta que esta se produzca, el jugador permanecerá vinculado a la plantilla zaragocista. La Federación Española de Fútbol dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey, donde destaca el encuentro entre Barcelona y Real Madrid, en lo que sería la repetición de la final de la última edición del torneo. La ida del duelo, donde se espera otra edición del Clásico Español, será el próximo miércoles 18 de enero a las 3 horas tiempo de México, en el Santiago Bernabéu, y la vuelta el miércoles 25 a la misma hora, pero en el Camp Nou. En información del fútbol nacional, así se jugará la segunda jornada del torneo Clausura 2012. Estudiantes recibe la visita de San Luis, y Chivas visitará a Jaguares de Chiapas. El sábado, Tijuana se enfrentará a Monterrey, Tigres contra Querétaro, Pachuca jugará frente a Puebla, Atlas hará lo propio con Cruz Azul y Santos irá al Estadio del Atlante. Para el domingo se viene el Pumas contra Morelia y el América jugará su primer partido como local frente al Toluca. Eso es todo por hoy. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Bien, vamos ahora a el pronóstico del tiempo. Reporte meteorológico. Bien, mire usted, la mañana de hoy amanece parcialmente nublado, estamos a 1 grado centígrado, aunque la sensación térmica es de menos 1 grado. Está haciendo frillito, está un poco más tranquilo el clima que en otros días, pero la sensación pues es un poquito pues ya helada. El punto de rocío es de menos 12 grados, la humedad es de 38%, la humedad relativa. La presión atmosférica es de 1022 megabares y también tenemos un cielo pues parcialmente nublado, como le decía. La visibilidad y el viento es de 0 kilómetros, no está haciendo aire como en otras ocasiones, no hay ráfagas de viento. El día permanecerá parcialmente nublado la mayor parte del tiempo. Aunque en la mediodía estaremos con unos periodos más prolongados de sol y llegaremos a una temperatura máxima de 22 grados y una temperatura promedio de 8. También el sol estará haciendo su aparición a las 7:44 y el mismo se meterá a las 6:31. Si va usted a salir a llevar a sus hijos a la escuela, pues bueno, abríguelos, no está de más tener precauciones. Si va a salir usted a trabajar ahorita temprano o acudir a algunas de las clínicas de salud, pues hágalo con las debidas precauciones. Abríguese, no le haga confianza porque en cualquier momento pues estará haciendo su aparición el frente frío que se espera para este fin de semana. También el día sábado, el día de mañana, amaneceremos más o menos igual, estará un poquito más fresco el día de mañana, habrá periodos prolongados de sol y para el domingo pues se prevé que esté más desahogado, que esté haciendo un poquito más de calorcito, que estemos disfrutando de este domingo. Bueno, pues este es el reporte del clima que tenemos para usted el día de hoy. Vamos con nuestra cápsula de Gabriela Moreno, y esto que se refiere a Conoce tu Ciudad. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Sí. tierra de los alacaranes. Soy de Durango, palabra de honor, donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres puro corazón. Nací en tierra blanca, cerquita de Analco. Aprendí de niño, recuerdo a cantar. Cerró los remedios, cerró del Calvario, ya nunca en la vida los podré olvidar. Durango querido, tus torres hermosas, tu lindo pueblito y tu río del Tunal. Como me recuerdan los felices días en que siendo niño los fui a contemplar. Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial. Yo por defenderte daría hasta mi vida y por donde vaya te haré recordar. Parque Guadiana tiene mil recuerdos, recuerdos queridos que conservaré. Colonia Vizcaya y Cerro de Mercado, solo estando muerto los olvidaré. Aquí en esta tierra sagrada y bendita nació Pancho Villa, caudillo inmortal. Entre sus dorados cantando Adelita, por todas las calles lo vieron pasar. Paseo las Moreras y las Alamedas. Bien, amigos, bueno, pues continuamos en esta emisión de Amanecer Informativo. Nos vamos con nuestro reporte policiaco. El reporte policiaco, con la información al momento. Bien, mire usted, el reporte que nos envía la Fiscalía del Estado nos dice que caen integrantes de una peligrosa banda de robacoches. 4 vehículos son los recuperados. Elementos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, adscritos a la unidad especializada en robo de vehículos, llevaron a cabo un exitoso operativo en la capital del Estado, en el cual se logró la detención de 3 integrantes de una banda delictiva dedicada a el robo de vehículos y la alteración de papelería de registro automotriz, así como la recuperación de 4 vehículos con reporte de robo. Esta detención es el resultado de un trabajo de investigación emprendido desde el pasado 2 de enero del presente año, a raíz de la recepción de una denuncia anónima, logrando después de un extenso trabajo indagatorio que incluyó la vinculación de un negocio de autopartes denominado Parabrisas y Accesorios de Nali, ubicado en el Boulevard Durango en la colonia Sarch, en el que durante un cateo se hizo el arresto de los implicados y se logró la recuperación de diversas autopartes, tarjetas de circulación alteradas, acetatos modificados y los siguientes vehículos. Una Chevrolet Malibu modelo 2008 color negro con reporte del robo el día 12 de diciembre del 2011 en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Una Chevrolet cabina y media modelo 2007 color blanco con reporte de robo el día 8 de enero del 2012 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Una Ford de 3 toneladas modelo 2010 color blanco reportada como robada el día 6 de enero de este año en Torreón, Coahuila. Una camioneta Chevrolet Silverado modelo 99 color arena con reporte de robo el día 27 de abril del año pasado en Torreón, Coahuila. Los implicados en este hecho responden a los nombres de Mario Alberto Rodríguez Santos, de 23 años, con domicilio en calle Cuitláhuac, de la colonia Huizache 2, Jairo Veleta Rodríguez, de 36 años, domiciliado en calle Teresa de Calcuta, de la colonia Valle del Guadiana, así como también César Castillo Veleta, de 24 años, con domicilio en prolongación Pino Suárez, de la colonia Porfirio Díaz. Estos dos últimos identificados como los originarios del estado de Chihuahua. Cabe destacar que los vehículos recuperados fueron identificados como robados gracias a la iniciativa de los elementos de la unidad de robos, de quienes hacen uso de un sistema denominado OCRA, cómo logran, pues bueno, identificar este tipo de vehículos y los operativos que se han estado haciendo por parte de la Fiscalía del Estado. La Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público, comisionado en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, tomó conocimiento del hallazgo de un cuerpo sin vida del sexo masculino localizado en las afueras del rancho denominado Cerrito, ubicado en el kilómetro 129 de la carretera Santiago-Tepehuanes. Los hechos del hallazgo quedaron registrados a las 12:30 del día de ayer, cuando se recibió una llamada anónima mediante la cual se reportó a la autoridad la existencia de dicho cuerpo, por lo que elementos de esta corporación destacamos el sector en cuestión, se trasladaron de manera inmediata al sitio en compañía del agente del Ministerio Público constatado la existencia de dicho cuerpo. La medida afiliación del cuerpo encontrado correspondiente a la que se dio de una persona de edad aproximada entre los 30 y 35 años, con una estatura de 162 metros, complexión robusta, 100 kilogramos de peso, tez morena, cabello lacio canoso y como característica un tatuaje en forma de cruz en brazo derecho y una imagen de Greca grabada en el brazo izquierdo. Además portaba la siguiente indumentaria: sudadera color azul marino, playera blanca, pantalón de mezclilla color azul, boxer azul con rayas verdes, calcetines color blanco, tenis blancos. Cabe mencionar que de acuerdo a lo determinado por el médico legista, la causa de su muerte de dicho sujeto fue herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de cráneo, teniendo como cronotanato de muerte 18 a 24 horas, por lo que agentes pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación se encuentran trabajando en las indagatorias para esclarecer este suceso. Bien, mire, la Vicefiscalía General ubicada en La Laguna registró el deceso de Hernán García Hernández, de 31 años, quien pierde la vida después de haber sido atropellado en la ciudad de Gómez Palacio por un automóvil. Esto en el Boulevard Ejército Mexicano, a las afueras del fraccionamiento Bugambilias, donde el ahora occiso tenía su domicilio. Los hechos tuvieron lugar a las 11 de la noche, cuando García Hernández se disponía a cruzar la avenida antes citada, siendo impactado en el carril central por un vehículo que hasta el momento se ignoran características, perdiendo la vida en ese acto. Cabe mencionar que el agente del Ministerio Público en turno acudió a dicho lugar para constatar los hechos en compañía de los agentes investigadores, quienes realizan las averiguaciones pertinentes para dar con el responsable de este accidente. La Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público comisionado en la comarca lagunera, tomó conocimiento el día de ayer de la existencia de dos cuerpos sin vida, el primero de ellos localizado en el camino vecinal que conduce al paraje de Canasta en Lerdo, Durango, y el segundo localizado en el canal Santa Rosa, en un subramal de canal San Ignacio de la ciudad de Lerdo, Durango, a quienes a simple vista se le podía apreciar heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de cráneo. Los occisos fueron identificados con los nombres de Saúl, Joel y José Said, de apellidos Patiño Salas, de 17 y 18 años de edad, respectivamente, domiciliados en calle Mariana León de Chávez, de la colonia Nogales de la ciudad en mención. Asimismo, el día de ayer se hizo el hallazgo de dos cuerpos del sexo masculino sin vida, esto a 100 metros del camino vecinal que conduce al paraje La Canasta en Lerdo, Durango. Dichos cuerpos fueron trasladados de inmediato a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, ingresando en calidad de no identificados, presentando heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. El primero de los occisos presenta la siguiente media filiación: complexión delgada, edad aproximada entre 20 y 25 años, estatura de 1.75 metros, frente amplia, mismo que portaba la siguiente vestimenta: playera blanca, pantalón de mezclilla color azul, boxer con figuras en color negro con gris. El segundo de los occisos con la siguiente media filiación: complexión delgada, edad de 20 a 25 años, cabello corto color negro, con la siguiente indumentaria: suéter color azul marino con rombos en color blanco y verde, playera de color negro, pantalón de mezclilla color azul, cinto de piel en color negro y boxer color azul. Bien, bueno, pues de lo más relevante ha sido usted informado. Antes de despedirnos, Chiloné, quiero agradecer a las personas que se han estado comunicando con nosotros a través de el Facebook y el Twitter. Les vamos a dar nuestra página, es www.radio.uget.mx, es amanecerinformativo@hotmail, es noticiario A mayúscula y latina mayúscula, asimismo es el Facebook y el Twitter. Bueno, pues están comunicando compañeros, compatriotas de la ciudad de Los Ángeles, California, son duranguenses que viven en Los Ángeles, que se están reportando con nosotros, nos comentan que se enteran de lo que pasa en su tierra a través de este noticiario informativo. Bueno, pues un agradecimiento también para ellos que se hacen presentes, también a la comunidad de Unidos por Victoria, que están también en Los Ángeles, California, Unidos por Durango en Chicago, y también a la gente de Nuevo Ideal, de Tepehuanes, de Topia y Canelas, que también nos escuchan a través de internet, Chilone. Eso, pues es un agrado, pero a mí me gustaría mucho que mencionara el comentario de Unidos por Victoria, que la verdad se me hizo muy, muy bonito. Yo creo que tiene un mensaje muy padre para todos nosotros como duranguenses que estamos viviendo, pues bueno, aquí en Durango. Sí, bueno, pues el comentario es en referencia a una pregunta que hacemos todos los días en este espacio informativo a través de las redes sociales, y ellos nos comentan lo siguiente, voy a leer de manera literal. Dice, los que estamos lejos más debemos de preocuparnos por lo que pasa en Durango para de esta manera tratar de ayudar a los nuestros. Unidos por Victoria, Los Ángeles, California. Eso es lo que ellos están comentando. Muy bien, entonces, bueno, ya nos retiramos el día de hoy. Espero que tenga un lindo fin de semana y pues no olvide escucharnos el próximo lunes por Radio Universidad 1270, Amplitud Modulada. Claro que sí, agradecer también a Norma Wizard que nos asiste el día de hoy en controles. Lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad y nos escuchamos a las 5 de la tarde en el avance informativo. Nos vamos a trabajar, que tenga usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información.